El 25 de enero, los zapatistas abandonaron la Ciudad de México. Y el 28, entró Obregón. Prácticamente, los zapatistas habían abandonado los acuerdos con la convención, pues perdieron la confianza en ella. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Cuando nos acercamos a San Luis Potosí con mi general Tomás Urbina para atacar al traidor de Eugenio Aguirre Benavides, ¿qué creen? ¿Qué? Pues ya sabemos. La tropa de Eugenio desertó toda, completa. Pues claro, son nuestros compas. ¿Cómo se iban a pelear contra nosotros? A pesar de la notable pérdida de jefes y generales villistas que se unieron al carrancismo, Villa continuó formando nuevas brigadas y decidió ir hacia Jalisco. Entró en Guadalajara triunfante. La población lo recibió con gusto, pues Manuel Diéguez, jefe carrancista, se replegó. Villa no perdió el tiempo. Al día siguiente salió en su persecución. Diéguez se emplazó en un sitio estratégico en lo alto de la cuesta de Sayula, valle rodeado de cerros. ¡Nuestros cañones no le causan gran daño a la gente de Diéguez! ¡Pero ellos tienen los flancos descubiertos! ¡La gente de Murguía está lejos y los muy sonsos no se pusieron de acuerdo! ¡Rompamos su línea por el centro con una carga de caballería! ¡La columna carrancista está a punto de partirse en dos, mi general! ¡Ay! ¡Ya rodeamos el frente derecho! ¡Los carrancistas reciben refuerzos de Baja Calderón y de Estrada! ¡Ustedes no aflojen! ¡No tardan en llegar nuestros refuerzos! ¡Murguía está respaldando el flanco izquierdo de los carranclanes! ¡Apunten hacia ellos, la artillería! ¡Sobre ellos, infantes y caballería con un movimiento envolvente! ¡Persíganlo! ¡Manzanillo! ¡Detrás de ellos! ¡No tienen barcos para huir! ¡Ya no fusilen a los prisioneros! ¡Fierro! ¡Ya párale! De Jalisco, Villa se trasladó hacia Monterrey porque Ángeles necesitaba apoyo y también necesitaba fondos, municiones y activar la economía del norte. En Monterrey convocó a los empresarios y comerciantes, obligándolos a realizar una colecta de 1,000,000 pesos. A pesar de que eran 11, no se logró juntar esa cantidad. Esa recaudación estaría destinada a proveer a los nuevos reclutas y procurar la alimentación del pueblo. Perdón, perdón. Con todo respeto a la señora narradora, quiero agregar, en ese mes de marzo, Villa en Monterrey publicó 19 decretos. Uno de ellos decía... bueno, dice, porque aquí lo tengo. A todos los propietarios de minas, mayoritariamente extranjeros, principalmente estadounidenses, si no reabren en un lapso de 60 días y abandonan la paralización de trabajos mineros sin causa justificada, sus minas serán expropiadas. ¿Quería agandallarse el oro y la plata que sacaban de las minas? ¡No, señor! Quería que la economía se reactivara. Fíjese usted, la minera gringa, la Asarco, aprovechó la crisis de la revolución para reinvertir su dinero comprando otras minas menos poderosas. Pero mantenía paralizada la producción y acaparaba los yacimientos. Villa regresó a Aguascalientes y restableció comunicación con Zapata. ...18 de marzo... General Zapata, reciba saludos y una disculpa por no contestar pronto su correspondencia de hacía un mes, pues me encontraba combatiendo en Jalisco. Muchos hombres intrigantes y pérfidos han tratado de acercarse a mí para inculcarme desconfianza y recelos respecto a usted. Pero yo le aseguro, con toda la ingenuidad de mi corazón, que no les he dado crédito y castigaré con mano dura a los que pretendan dividirnos. Obregón ha dejado la Ciudad de México. Espero que usted, General Zapata, se apodere de ella. Su amigo y compañero, Francisco Villa. General Villa, por su carácter de jefe militar del ejército convencionista, le pido el visto bueno para el nuevo gobierno de la convención. Y aprovecho para comunicarle que el general Emiliano Zapata y su gente ocupó esta Ciudad de México desde el 11 de marzo. Sin embargo, requiero 2,000 efectivos para guarnecer la ciudad. General Roque González. Estimado Roque, yo le sugiero que deje la Ciudad de México porque ahí la gente se corrompe. Véngase al norte con todo y la convención. General Francisco Villa. Para el 2 de abril, Villa ya había decidido concentrar un golpe decisivo en el sur. Ante los avances de las tropas de Obregón hacia Querétaro, él desplazó su ejército hacia Salamanca. Por su parte, Obregón concentró a los carrancistas de Occidente. Parece que Pánfilo Natera está con nosotros. Juntemos también a las tropas para que avancen desde Salamanca con 3 columnas. La infantería en tren, flanqueada por 2 líneas de caballería. La de Agustín Estrada y la de Abel Cerratos. A la orden, mi general. Acerquémonos a Celaya para calcular un golpe sorpresivo. Si esperamos que se decida Obregón, él más se fortalecerá. Las hostilidades duraron 3 días. cuando parecía que todo se inclinaba a favor de la división del norte, Villa ordenó retirada. ¿Por qué se perdió la primera batalla de Celaya? Pues es que hubo muchas causas. Pues el general Ángeles advirtió a Villa que no enfrentara al ejército de Obregón. Que nada más mantuviera en el centro de la República fuerzas de contención. Y en tanto que la división del norte acabara con el carrancismo en el noreste. En Nuevo León y Tamaulipas. Obregón avanzó cautelosamente. Y lo de la hacienda del Guaje del 4 de abril, pues nomás fue una tanteada para que nos metiéramos en Celaya. Sí. Al principio nosotros íbamos ganando. Y yo la verdad estaba muy seguro que para la mañana del 7 íbamos a triunfar. Pues, nuestra artillería fue superior a la de Obregón. No. Se utilizó mejor, pero nuestros obuses hechos en Chihuahua fallaron mucho. No, pues es que aquellos desgraciados traían obuses franceses y alemanes. Sí. Sí. Su artillero dio la orden de retirarse y Obregón por poco lo fusila. Sí. A ver, tú, ¿cómo sabes eso, Pues yo andaba allí de explorador. Oiga, ¿se acuerda, compadre, cuando nuestra carga de caballería correteó el tren de Obregón? ¡Que se echó de reversa! Pues yo ahí jugué al tiro al blanco contra los carranclanes. Y luego cuando nos quisieron flanquear, hicimos correr a la caballería de Castro. ¿Pero por qué? ¿Pero si por ya qué? Íbamos ganando, perdimos la batalla. A ver, mire, amigo. Esta ya no es la misma división del norte que tomó Zacatecas. Con tanta deserción de jefes y generales, tuvimos que reclutar bisoños, imagínate tú. A mí casi me hace llorar la fuerte voluntad de la brigada que vino de Michoacán al mando de José y Prieto. Pues mira nomás que se vinieron sin armas y sin parque, confiados en que acá se les iban a dar para que pudieran luchar. ¡Qué hombre! No, pues si gente tenemos más que los carranclanes. Pero aquí en Celaya nos faltaron municiones y armas. Primitivo Uro nos avisó que venían dos trenes, uno con 1,000,000 de cartuchos y otro con 700,000. ¿Y dónde quedaron? Pues es que nunca llegaron. ¿Te acuerdas, José, que la última refriega nada más nos daban 15 cartuchos? ¿Te acuerdas? Sí, sentábamos con harto coraje, pero rápidamente teníamos que replegarnos. Sí. A ver. ¿Qué? Hace rato alguno de ustedes dijo, bueno, nos recordó que muchos de nuestros generales y jefes cambiaron chaqueta. Sí, fue, son chaqueteros. Faltaron a su palabra y a su firma con la convención. Maclovio Herrera, José Isabel Robles, Eulalio Gutiérrez y Eugenio Aguirre Benavides. Ya ni la muerte. No. Y por si fuera poco, no estuvieron en combate. Ángeles, que se quebró una pata. Raúl Madero en Monterrey. Orestes Pereira en Torreón. Natera en Zacatecas. Y aquí sí se sintió la falta de nuestros jefes difuntos. Don Benito Altalejo, Toribio Ortega, Don Trinidad Rodríguez y el general Servín. Sí, no se les olvide que aquí, en esta, perdimos a mi general Agustín Estrada. También. Tuvimos un error, señores, que debemos aceptar. ¿Cuál? Eran tal las ansias de entrar en combate que creíamos que era fácil correr a los carranclanes y pues no. Caray. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué después se ordenó un ataque generalizado? ¿Qué no hubiera sido mejor buscar primero un punto débil de las defensas enemigas, pues? Como siempre lo hacíamos. ¿O no? Lo peor de todo es que no se dejaron reservas. Y Obregón, en cambio, cuando ya mero perdía, echó mano de las suyas. ¿Reservas? Pues si no alcanzaba la gente para cerrar el círculo completo. Por eso el cerco cubrió nada más la mitad. Bueno, ya. Parecemos pinches viejas miedosas. Que esto nos sirva de experiencia, porque vienen más combates en esta tierra. ¿O no? ¿O no? Los partes militares, igual que siempre, dan cifras contradictorias entre los adversarios. Obregón informó al extranjero. Murieron 3.000 enemigos. Nosotros tuvimos 526 bajas y 340 heridos. Algunas cifras villistas, exagerando, establecen sus propias bajas, muertos, heridos y prisioneros en cerca de 3.000. Con este fracaso, me sentí tan humillado que al principio prefería haber perdido con un chino y no con Obregón. Pero cuando se calmó mi afrenta, se acabó en mí también la vanidad de haberme creído general. ¡Obregón derrotó a Francisco Villa! ¡Eso no puede ser! ¡No puede ser! ¿Tan puede como que ya fue? Villa se repliega derrotado con la División del Norte hacia Silao e Irapuato. ¡Pero Obregón permanece en Celaya! ¡Eso está muy raro! ¡Es muy raro! ¿Por qué no lo persigue? En Silao, Villa diario reparte dinero y alimentos a una fila interminable de pobres. A Villa se le ruedan las lágrimas. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! No quiere llorar, está llorando. Pobres de mis hermanitos, pobre de mi pueblo, ¿cuándo dejará de azotarlo la miseria? Pancho, tanto el general Ornelas como yo comprendemos la urgencia que tiene para conseguir parque y tenga la seguridad que se lo vamos a conseguir. Pero necesito que me envíe 150 mil o 200 mil dólares para que puedan salir las municiones de Nueva York. Le advierto que yo no estoy cobrando comisión, son al costo. Entonces, ¿por qué Lázaro de la Garza acabó millonario viviendo en Beverly Hills? ¿Sí? Mi general, acaba de llegar el tren repleto con municiones que no llegó a tiempo para la batalla que acabamos de perder en Celaya. ¡Ay, pues sí! ¡Hijos de la fregada! Pampilo Natera se va a poner peor, pues allí perdió a su papá. Pobre Pampilo. El 13 de abril, en cuanto empezó la segunda batalla de Celaya, Villa autorizó la compra de las municiones que recientemente ofrecía Lázaro de la Garza, sin saber que las rezagadas que acababan de llegar eran parque de pésima calidad e inoperantes, pues estaban mezclados cartuchos buenos con falsos. Algo más que un fraude. Esto revelaba la inclinación del gobierno de Estados Unidos favoreciendo a Venustiano Carranza. ¡Ah! ¡Abuelo! No soy tu abuelo. Sí, eres mi abuelo. No, soy tu trastatarabuelo. Tengo una tarea, resumir cómo fue la segunda batalla de Celaya. ¿Y tú dices que anduviste ahí? Sí, venga pa' acá, mi Rosita. ¿Para qué quieres eso? Es mi teléfono, para grabarte. No, yo no sirvo para eso. Ándale, la otra noche me lo contaste. Bueno. Pero no lo eches a la red, por favor. No, voy a compartirlo nada más en la escuela. Ajá. Como a las 4 de la tarde, empezó el agarrón. Villa acercó toda la ciudad de Celaya, pues el taimado de Obregón de ahí no salía. A mi general le faltó siempre una cosa. No aguantaba las tanteadas. Si el enemigo no le entraba, él se lanzaba. Nunca aprendió a luchar a la defensiva. Él siempre tomaba el toro por los cuernos. ¿Pero qué pasó en Celaya? Pues Obregón limpió de vagones las vías del tren. Y nosotros pensamos, ¡qué tonto! Así se queda al descubierto. Pero en los techos de la fábrica, La Favorita instaló los cañones. Nosotros entramos con furia, pero esos cañones nos agarraban al descubierto, hija. Ay, hubo muchas bajas, ¿verdad? Confiábamos en un ataque sorpresivo, pero los indios yaquis ya eran muy aguerridos. Nos diezmaban desde sus loberas, pues solo sacaban su fusil y cada uno tenía en el fondo de su escondite una caja de cartuchos. Nuestros caballos, cuando llegaban cerca, ya iban desgastados, pues el enemigo se protegía tras los canales de riego. Y nosotros teníamos que hacer esfuerzos para brincarlos. Ay, pues no hubieran atacado por ese lado. Ay, hija, le llegaron refuerzos a Obregón. Quisimos romper su línea por el norte, donde estaban los colorados, pues muchos de ellos eran reclutas bisoños. Fíjate que en la tarde del 14 estaban combatiendo 6,000 villistas contra 6,000 carrancistas. Y entonces... Ya se le olvidó a tu bisabuelo que... Soy trastatarabuelo. Que los villistas teníamos un problema muy grave. No había municiones. Entrábamos a la línea de fuego solo con 10 cartuchos cada uno. ¡Ey! Pero lo más grave era que los cartuchos que recién nos habían llegado estaban defectuosos. Los malditos gringos nos vendieron puras balas de palo. Claro que sí. Pues mira que entre nosotros mismos lo comprendimos. Eran balas de palo recubiertas con plomo, pero muy bien hechas las desgraciadas. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Son mis compañeras de escuela. Siéntense. El parque de las remesas anteriores. ¡Sí era bueno! Sí. ¿Estaban en un parque? A los que nos municionaron con el parque nuevo no matábamos a Naiden. Por las balas de madera. Sí, con el castillo de cobre y por dentro pura madera. Era parque que no alcanzaba más de 20 metros. Ya de a tiro. Nos estaban matando mucha gente. Y nosotros pues no matábamos nada. Los americanos mandaron parque de palo. En la noche cayó un aguacero tremendo. A las 12, Obregón se comunicó con el general Castro. Al amanecer quiero la carga de caballería. A la orden. La caballería irá al mando de Fortunato Maicot, porque yo me encuentro enfermo, mi general. ¡Nuestra ofensiva en el margen del río va ganando terreno, General Villa! Baudelio Uribe con tu caballería y dos baterías. Reforzarás a la Brigada Guerrero en el extremo derecho del frente. ¡A la orden, mi general! Tras las cargas de caballería, pudieron avanzar los de la infantería, mi general Villa. ¿Dónde demonios está la caballería de Obregón? ¡No lo sabemos! ¡Hay que tener cuidado, mi general! Villa estaba en el conocimiento de que se había interrumpido la vía de acceso al sur de Celaya, pero no era así. Vieron venir un tren. Los villistas quemaron la vía para detenerlo, pero el tren pasó entre las llamas. ¡Con mil demonios! ¿Dónde tenía escondido Obregón esa caballería? ¡Qué feo! ¡Qué gacho! ¡Ay, sí se mancharon! Sí, chale. Oye, Trastarabuelito, ¿de dónde sacaste ese video que nos pusiste? ¿Cuál video? Es nuestra memoria. Ay, no le hagas. Ay, no. Clarito. Yo también. Uh-huh. Hasta en HD. Lo descargaron de algún micrositio, seguramente. ¿A qué hora? ¿Y cómo ingresó a la ciudad la caballería obregonista? ¿Estaba cercada Celaya? ¿Alguien le cedió el paso? Uno de nuestros generales traicionó. Pa' mí que fue José y Prieto, que se vendió con un cañonazo de Obregón. ¿Lo mataron? No, niña, era soborno. Años después, Prieto se hizo socio de Obregón. ¡No! ¡Fue el cura Triana! Su brigada se desmoronó sin combatir. No. Fueron los potosinos de Cedillo. Dejaron su flanco abierto. Vale. Sí. Ay, ay, ay. La victoria tiene muchos padres, pero la derrota necesita culpables. ¿Pero la derrota necesita culpables? Bueno, niñas, ya con eso tienen. Nos espera la batalla más dura. La de la Estación Trinidad. ¡Ah! La del Manco de Santana. Bueno, mis muchachitos, cierren los ojos. ¡Vamos a darles una sorpresa! ¿Dónde están los abuelos? ¡Ay, güey! ¿Ya se fueron? ¡No manches! ¡Pero aquí estaban! ¿Dónde están? ¿Dónde son? El repliegue de la batalla fue un desastre para los villistas. Pero Obregón, bien porque no se lo acababa de creer o por su cautela excesiva, no explotó la victoria y permaneció inmóvil en Celaya, argumentando falta de municiones. General, Lázaro de la Garza es un verdadero cínico. Dice que al no garantizar el trato tuvo que devolver el dinero al banco y que incluso tuvo que empeñar las joyas de su mujer. Desgraciado. Está haciendo negocio con el dinero de la revolución. Así que el tren con los millones de cartuchos nunca saldrá de Nueva York. General Ángeles, ¿quería hablar conmigo? Sí, General Villa. Diga. Yo pienso que lo sensato sería retroceder a Torreón y obligar a extender las líneas de Obregón, cortando las vías férreas y reorganizando la División del Norte, o en su defecto, abandonar el Bajío, León y Lagos de Moreno, y dar la batalla a la defensiva, fortificados en Aguascalientes. Ya vi el mapa que hizo. Está bonito, pero no estoy de acuerdo con su estrategia. Mejor vaya a hacer un reconocimiento del terreno entre Silao y León. Ya estudié la zona. El frente es demasiado extenso y sin apoyos en los flancos. Además, carece de defensas naturales. Por eso mi plan de campaña es otro. Hay que dar la batalla aquí. ¿No le bastan las dos batallas de Celaya perdidas? Aquí daremos la batalla porque no quiero perder León. Bueno, repleguémonos y concentremos el máximo número de tropas y enfrentemos a los enemigos uno a uno. Hágase cargo usted de la campaña. No, señor. Usted es el jefe de la División del Norte. Paremos esta discusión. Yo me subordino a las órdenes del mando superior. Aunque las dos batallas de Celaya fueron un triunfo del ejército constitucionalista de Carranza y Obregón, no por ello debemos aceptar que estas derrotas desarticularon definitivamente a la División del Norte. El principal obstáculo para Villa seguía siendo la adquisición de armas y municiones. Mientras tanto, sus adversarios, con apoyo disimulado de Estados Unidos, se pertrechaban, concentrando a sus tropas y siguiendo la estrategia del picoteo, es decir, la provocación por distintos puntos dispersos para obligar a Villa a salir de su plaza, mientras que Obregón se mantenía cauteloso en Celaya, su mismo centro de operaciones. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropeza y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marian Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa, del escritor Paco Ignacio Taibo II.